Eguerdión, volvemos a nuestro ciclo de entrevistas desde la Erogetamasaspi Irratia, que se emite en el programa Suelta la Olla de Labedi. Lo primero, y como siempre hacemos, agradecer a Labedi por la difusión y un saludo a todas las radios de la Rosa Sarea. Hoy, como tema especial y un poco recurrente, volvemos a tener a las compañeras de Langüia Autodefensa Sarea. Y se preguntarán por qué, ¿verdad? Pues un poquito de música y explicamos. Bueno, y aquí venimos a responder a vuestra intriga. Las oyentes más habituales ya sabréis que hace cosa de 2 o 3 semanas entrevistamos a tres compañeras de Langüia Autodefensa Sarea que un poco nos relataban el conflicto que tenían en la empresa de limpiezas Aguilar Fernández Arana, situada en Uribarri. En donde, bueno, la misma trabajadora que está imbuida en el conflicto nos explicaba pues las diferentes maneras de explotación que estaba sufriendo, ¿no? Pues aquellas y aquellos que recordaréis el tema, si os acordáis bien, veréis que es algo muy grave. Pues bueno, esto no ha quedado ahí y el conflicto, si bien podía haber ido un poco en camino hacia su resolución, ya que esta empresa no tendría otra cosa que hacer que ceder, la situación es totalmente inversa. La semana pasada, una gran ola de represión por parte del Estado y que nos deja cada vez más claro la alianza entre el capital empresarial y el Estado, azotó a Langüia Autodefensa Sarea, sufriendo 6 detenciones. Y para hablar un poco de esta ola de represión contra el activismo y la militancia sindical, tenemos a 2 compañeras de Langüia Autodefensa Sarea. Eguerdión. Caixo, Eguerdión. Aupa, Eguerdión. Bueno, antes de nada y para empezar la entrevista, mandamos un saludo a todas y todos los oyentes habituales del sayo, a todas las personas que se han solidarizado con Langüia Autodefensa Sarea y obviamente a todas aquellas personas que escuchan pero con otros objetivos más turbios, pues les deseamos lo peor. Para empezar, y bueno, un poco para entrar en el tema, ¿qué es lo que ocurrió la semana pasada? Bueno, pues el lunes, muchas de nosotros, bueno, 4 personas de Langüia Autodefensa se despertaban con un timbrazo de la Policía Nacional. Se les llamaba a declarar a la comisaría que estaba en Gordóniz, pero bueno, lo más asombroso fue que al llegar a esa comisaría les dijeron que estaban detenidas, así que no iban solamente a declarar, ¿no? Uh-huh. Que se trataba de una detención. Uh-huh. Bueno, pues se hicieron todas las diligencias que hay que hacer, uh-huh, y estuvieron en el calabozo pues unas 8 horas. Uh-huh. Uh-huh. Que ya ves, pues para declarar al final pues tampoco habían hecho falta tantas horas. Luego una de esas personas fue la trabajadora de Fernández Aguilar y nada, pues ella declaró la primera sobre las 4, pero la tuvieron unas 3-4 horas, perdón, a la 1 declaró y la tuvieron unas 3-4 horas ahí, pues bueno, le dijeron que tenían que hacer algún papel o algo así, pero bueno, fueron 4 horas que ella no entendía qué estaba pasando también. O sea, si no era suficiente con el sufrimiento que esta trabajadora ya tenía encima debido a la explotación, a todo lo que nos contaba ella misma, ¿no? De cómo la misma empresa no solo la había explotado en lo laboral y dejándole de pagar, no dándole horarios, etcétera, etcétera, sino que también incluso habían accedido a su círculo vital un poco para difamarla, etcétera, y bueno, toda la carga psicológica que aquello suponía. Y encima, ahora tuvo que sufrir la detención y nada menos que por parte de la Policía Nacional. Así está el tema de crudo, ¿verdad? Pues sí, efectivamente. La verdad es que ella es una grandísima y estaba más preocupada por lo que nos pudiera pasar al resto que a ella misma, ¿eh? Pero la verdad es que lo llevó con una dignidad admirable. Pero sí, es verdad que a nivel represivo pues ha sido como, bueno, un golpe bastante gordo. Declaración que reafirma que el amor y la solidaridad son las cosas que nos hacen fuertes, ¿no? ante su represión y su turbia oscuridad, o como queramos llamarla. Pues sí, jamás lo habríamos dicho mejor. Entonces, bueno, un poco ya esto, os detienen a 6 compañeras la semana pasada, en 2 días diferentes, la Policía Nacional, os llevan a comisaría y en Indautxu os tienen retenidas unas cuantas horas hasta que os piden que declararais, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué os atribuyen o de qué os acusan? Bueno, espera, primero me gustaría dejar claro, si me hace un poco por saber cómo fueron las cosas o dejarlas un poco más claras, que es que el lunes pasó lo que ha contado el compa, porque las 4 compañeras que fueron detenidas el lunes ya tenían un proceso judicial abierto y, bueno, tenían la primera vista del juicio el jueves. Después del lunes, el martes, nos enteramos que lo del jueves se había anulado porque la policía aportaba más información en base a las detenciones, sumaban un nombre más a las personas citadas a declarar al juzgado y nos citaban para abril una nueva fecha para la primera vista. Entonces, cuando pensábamos que todo estaba ya cerrado más o menos, pues el jueves nos despertamos con 2 nuevas detenciones, coincidiendo que son las 2 personas que han pedido los permisos para la concentración del lunes, de la mañana y de la tarde, pues en solidaridad a las personas detenidas. O sea, pues como también la colaboración entre, o sea, para dejar clara la colaboración entre las policías y la vinculación que tiene la empresa con estas policías también. Cosa que ya a mucha gente no le sorprende, pero es algo que nos tendría que seguir sorprendiendo, ¿no? Porque los niveles de la represión y la coordinación que tienen desde los estamentos policiales y otros agentes del capital está llegando a unos niveles insospechados. Entonces, claro, o sea, ya es tan heavy como que el día lunes detienen a 4 compañeras, se hacen 2 concentraciones de repulsa, las 2 con permiso notificado, o sea, todo dentro de la legalidad. Y esas 2 personas que habían pedido esos 2 permisos de concentración son las que son detenidas el jueves. La verdad es que es un tema que pone los pelos de punta. Entonces, bueno, volviendo un poco a lo que estamos hablando, ¿cuál es qué os atribuyen o de qué os acusan? Y bueno, ¿y qué opinión tenéis sobre esto que os atribuyen? Bueno, pues la acusación o lo que intenta la Policía Nacional llevar a juicio es extorsiones continuadas. Y pues nuestra opinión, pues bueno, pues realmente, o sea, no vemos ningún tipo de base en ello, ¿no? Primero porque hacemos un trabajo sindical, no está tipificado en ningún lado que una concentración con permiso sea ningún tipo de extorsión. No está tipificado en ningún sitio que una manifestación con permiso otra vez esté tipificado como extorsión. Entonces, bueno, vemos como un intento bastante apresurado de la Policía Nacional como para llevar un caso, pero realmente no tiene mucha base jurídica. Claro, al final siempre se habla, ¿no?, de que uno de los objetivos de la represión, más que empapelar a las personas, detenerlas, encarcelarlas, tenerlas en marrones, es crear miedo, crear paranoia y crear caos, ¿no? Y entonces da la sensación de que esto puede ir en ese sentido, según las palabras que nos decías ahora, ¿o? Pues seguro tendrá una parte de cada cosa, una parte de querer crear esa confusión o ese miedo, por otra parte, pues un tipo de conseguir no sé qué tipo de mérito. No sé, habrá un poco de todo. Entonces, bueno, lo que decías antes, sobre todo, ¿no? Pase lo que pase, realmente lo que hemos visto es que la semana pasada fue una semana súper dura para un mogollón de compañeras, pero que ha habido un mogollón de colectivos, sindicatos, amigas, kides que han estado ahí, que han dado el callo y eso, lo que queremos remarcar es que esto no nos ha hecho más que grandes, ¿no? O sea, nos ha dado un mogollón de fuerza en ese sentido, de ver que no estamos solas y que esto le puede tocar a cualquiera, pero que seguimos adelante. Bueno, luego volveremos un poco a esta idea, ¿no?, de que de que esto le puede tocar a cualquiera, y también la oleada de solidaridad que habéis recibido, un poco, bueno, ya luego incidiremos en esa idea. Entonces, claro, un poco volviendo al tema de las detenciones, ¿no? La causa es eso, ¿no? Os atribuyen como que habéis estado extorsionando a esta empresa explotadora de limpiezas Aguilar Fernández de Arana, situada en Uribarri. Y ¿creéis que es casualidad el momento, ya que, bueno, justo unos días antes habíais convocado una manifestación en Uribarri para denunciar la situación de explotación que sufría la trabajadora y, bueno, la actitud de la empresa, ¿no? La actitud beligerante que venía teniendo ya, o no sé, ¿creéis que es casualidad? No, la verdad es que creemos que es algo que ha estado bastante bien, entre comillas, montado desde el principio. O sea, desde la primera concentración que hicimos no pública, la empresa, bueno, los dueños de la empresa han tenido una actitud súper confrontativa con nosotras, intentando agredir a la trabajadora continuamente cada vez que se han encontrado con ella. Y desde la primera concentración también, esa misma no pública de la que hablo, nos aparecieron dos secretas para identificarnos. O sea, quiero decir que la vinculación con la policía, ya lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir, ha sido clarísima desde el primer momento, y la actitud de los dueños de la empresa, desde luego, ha sido, bueno, una actitud bastante confrontativa y continuamente pues buscando un conflicto, buscando movida. Entonces, dónde poder picarnos más, grabándonos las caras continuamente con el móvil. Bueno, pues la verdad es que no nos sorprende. Lo que nos ha sorprendido más ha sido la implicación de la Policía Nacional, o sea, a ver, más entre comillas, ¿eh? O sea, no nos esperábamos como este despliegue de medios para un grupo que tiene una actividad sindical pública, y vamos, o sea, quiero decir que o sea, nosotros no tenemos la culpa de que este señor haya decidido llamarle a la empresa con el nombre de su familia, que si la extorsión puede ir por ahí, no se podría señalar desde las luchas sindicales ninguna empresa si eso fuera extorsión, ¿no? Encima, bueno, casi por lo que contáis, son los de la misma empresa Limpiezas Arana Fernández Aguilar los que casi están incurriendo en estos hechos de extorsión, ¿no? hacia Langile Autodefentsa Sarea y hacia toda la gente que se ha solidarizado con la trabajadora en cuestión. Efectivamente, y no solo eso, sino nosotros, por ejemplo, como lucha sindical, en ningún momento nos hemos metido en la vida personal de esa gente, y en cambio ellos han accedido a la vida personal de la trabajadora, no solo con amenazas muy directas y muy graves de cara a la integridad de su familia, sino también intoxicando todo su entorno de cercanía en Bilbo, porque encima es una persona pues migrada, que no lleva mucho tiempo aquí y que su entorno y su red no es una red amplia. Entonces, bueno, pues sí, o sea, si tuviéramos que hablar de extorsión, obviamente sería la suya. Después de explotadores, también extorsionadores. Bueno, pues aprovechamos desde aquí, por si nos están oyendo, que a veces Suelta la Olla no solo se escucha a nivel Euskal Herria ni estatal, sino en todo el mundo, para mandar un saludo muy fuerte tanto a la trabajadora como a su medio familiar y amistoso que haya podido sufrir esta embestida por parte de Limpiezas Arana Fernández Aguilar y todo su equipo de malos. Así de claro. Entonces, bueno, volviendo un poco a la idea de antes, ¿no? En los comunicados que habéis sacado a raíz de las detenciones y, bueno, también cuando habláis de los conflictos y de las victorias, que no son victorias aisladas, sino suponen victorias como para toda la totalidad de la clase trabajadora, en este caso también, en más de una ocasión habéis dicho que ha sido un ataque represivo contra Langile Autodefentsa Sarea, pero a su vez en contra de toda la lucha sindical, ¿no? ¿Podéis un poco hablarnos de esta idea? Bueno, pues a la vez que siempre que decimos que una victoria puntual de una trabajadora es una victoria que se ha conseguido, pues eso, colectivamente, y es de toda la clase, pues también cuando hay un ataque represivo, creo que afecta también a toda la militancia, a toda la gente que se mueve en eso, ¿no? Entonces, y bueno, y también después de esta crisis que viene ahora, estamos viendo cómo la represión se está haciendo como otra vez súper pública y naturalizada. Desde aquí también queremos mandar un abrazo enorme a la gente de Tubacex, que se lo está currando desde hace 3 semanas ya. Uh-huh. Y bueno, se está viendo que de manera súper abierta pues empiezan ya los mecanismos a ser mucho más represores, ¿no? Pues llevábamos tiempo que igual no se veía de esta manera y, no sé, los últimos meses sí que se ha visto como un movimiento. Bueno, pues sí, un saludo a toda la gente de Tubacex y, bueno, a todas las obreras y obreros que están en conflictos laborales y que todavía no están, pero vendrán, porque el panorama es bastante desolador. Un poco, ya yendo a la otra parte, ¿no?, un poco a lo que nos interesa, ¿no?, a los buenos de esta historia, al pueblo, ¿no? ¿Cómo fue la respuesta popular y de las organizaciones ante la embestida represiva que sufristeis? Pues la verdad es que nos hemos sentido súper arropadas y hemos recibido un montón de gestos de solidaridad, bueno, de tanto como de personas cercanas, como de sindicatos y otro tipo de eraguillas en Bilbo, en Euskal Herria y, bueno, diría que a nivel de Estado también. Sí. Y, bueno, la verdad es que ha sido brutal. O sea, no sé cómo decir, pero una sensación muy, muy, muy guay. O sea, pues en un momento ahí de que no te la hueles y te ves así súper vulnerable, de repente, pues no sé, es como una manera de venirte arriba y de nada, o sea, esto es de todos, no solo nuestro, y no sé, ha sido muy, muy guay. Luego también toda la gente que se acercó a las concentraciones que hicimos enfrente de la comisaría, bueno, el móvil que no paraba de sonar continuamente, ¿no? O sea, preguntando, o sea, si necesitábamos cualquier cosa, tal. Todas las redes de cuidados también que surgieron de la nada en esas concentraciones, de, bueno, yo traigo comida, yo traigo bebida, ¿qué hay que hacer? No sé qué. Un montón de gente, por ejemplo, pues las compañeras del lab se acercaron a ofrecernos material para pancartas, que si necesitábamos acceder a su local para hacer cualquier cosa que podíamos hacer. Como nos estaban sacando también los nombres de los permisos de las concentraciones, pues nos han pedido permisos. Uh-huh. O sea, la verdad es que uh-huh. la gente se ha volcado un montón. Uh-huh. Bueno, uh-huh. pues la verdad es que eso es algo positivo y que hace falta remarcar, porque muchas veces no somos conscientes de que juntas somos enormes, ¿no? Y gigantas y gigantes. Entonces, bueno, pues habría que reflexionar un poquito más sobre esta idea y darnos cuenta que ante la reflexión, por mucho que en otros sentidos tengamos diferencias, o sea, ante la represión. Hombre, la represión trae mucha reflexión. Sí, también. Por eso, bueno, que nos lleve a reflexionar sobre el tema y a darnos cuenta de que ante la represión y los ataques del capital y todos sus agentes, pues no nos queda otra que unirnos y hacer fuerza juntas y juntos. Y bueno, así entonces, para ir terminando la entrevista, porque ya andamos apurando un poco el tiempo, claro, el conflicto con esta empresa en principio sigue ahí, según podemos entender, porque bueno, sigue debiendo dinero a esta trabajadora, sigue sin hacerse justicia para con la situación de esta trabajadora. Entonces, claro, a partir de ahora, ¿cómo lo planteáis? Porque entendemos que, claro, habiendo un procedimiento judicial encima y tal, pues la cosa se complicará y será más delicada, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que, bueno, estamos intentando hilar un poco más fino con las abogadas y cubrirnos un poco las espaldas, pero bueno, o sea, en resumen, creemos que, bueno, ya llevan varios años surgiendo redes de autodefensa, pues a nivel de vivienda, laborales, ¿no? Pues como un poco a nivel de las diferentes esferas más perjudicadas de la clase trabajadora, y obviamente entendemos que estas medidas represivas también son una manera, ¿no?, de buscar pues no sé, huecos legales donde parar esta solidaridad, ¿no?, que al final de clase, o que al final está surgiendo en muchos sitios y a una manera bastante rápida. Entonces entendemos que nuestra actividad, aparte de, o sea, es legítima, e independientemente de que, bueno, pues las leyes puedan cambiar o tengamos algo de represión, vamos a seguir ejerciéndola porque creemos en ella y creemos que, o sea, que es necesario. Y entonces, bueno, vamos a ver cómo hacer a partir de ahora, obviamente para cubrirnos las espaldas, porque queremos estar todas bien, y pero vamos a seguir adelante, eso está claro. Uh-huh. Ante su represión, solidaridad de clase, ¿verdad? Efectivamente. Pues, bueno. Y luego también por remarcar un poco que esta semana pues ha cogido un mogollón de protagonismo, ¿no? Este caso que tenemos con Fernández Aguilar, pero también remarcar eso, que seguimos con el conflicto en el jardín secreto y este domingo, de hecho, hay una concentración llamada para las 12:30 en frente del jardín secreto, pues yo qué sé, para que la gente sepa también que tenemos más gatascas abiertas. Y seguimos adelante con ellas. Uh-huh. Muy bien, pues este domingo a las 12 del mediodía en frente del espacio Open Jardín Secreto en la Ribera de Deusto, ¿verdad? 12:30, sí. 12:30, perdonad, 12:30. Domingo a las 12:30 en frente de espacio Open Jardín Secreto en la Ribera de Deusto. Bueno, pues es que ricasco, mucho ánimo. Y desde aquí toda la solidaridad desde la Rota Masaspi Irratia y desde Suelta la Olla. Un abrazo muy fuerte. Vale, equipo. Qué ricasco, Sue, y ánimo.